histórica de Herbol. Hablarán los ex secretarios ejecutivos, expresidentes de directorio y directores ejecutivos de Herbol. Nos acompañarán Antonio Aramayo, Ronald Greve, René Ceballos, Andrés Gómez y Augusto Peña. Facilitará el panel el señor Fernando Andrade. Muy bien, entonces daremos inicio a este tercer panel del día de hoy, titulado La naturaleza histórica de Herbol, en cuya participación tenemos a los exsecretarios ejecutivos, expresidentes de directorio y directores ejecutivos de Herbol. Será también nuestro facilitador, si mal no me equivoco, el primer titulado en Ciencias de la Comunicación en Bolivia, el doctor Fernando Andrade. Adelante, por favor, con el panel. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los presentes. Quiero en principio manifestar la enorme satisfacción personal que tengo al estar aquí en el festejo de los 50 años de Herbol, sus bodas de oro. Es realmente una satisfacción enorme en este sentido. Y además el poder compartir la mesa con quienes han llevado, han conducido, han permitido esos años de fructífera labor por parte de Herbol. Los voy a presentar, aquí están en el programa por orden cronológico, es decir, una secuencia de las direcciones ejecutivas de Herbol. Está Antonio Aramayo, bienvenido. Ronald Greve, Ronnie, bienvenido, muchas gracias. René Ceballos, a mi izquierda. Andrés Gómez, Andrés, bienvenido, y el actual director Augusto Peña. Lo que yo quisiera y propongo es que tengamos más bien un diálogo muy espontáneo, muy directo. Ahora, si alguno de los presentes ha preparado algo especial, más formal, pues lo vamos a respetar. En el marco de los 10 minutos que nos vamos a dar por participación, ya que el tiempo previsto es de aproximadamente una hora. Y quisiera que de esa manera informal, espontánea, nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia, su vivencia como director, alguna contextualización histórica de la época que les tocó vivir, los principales proyectos que desarrolló, un breve balance autocrítico de su gestión y finalmente algo que no podría dejar de pedirles es algunas palabritas de cumpleaños. ¿Qué palabras de cumpleaños le dejarían cada uno de ustedes a Herbol? Entonces vamos a empezar por ese orden cronológico, primero pidiéndoles cuál fue la época, el periodo en que se desarrollaron como directores y después contarnos algo de su experiencia y sus vivencias. Antonio Aramayo, por favor. Muchas gracias. Agradecer a Herbol por la invitación a participar en este panel, a los organizadores de La Católica, y también hacer llegar un saludo fraternal a cada uno de ustedes y a los visitantes de instituciones como LER y otras instituciones que están presentes en un momento tan importante de la vida institucional de Herbol. Yo me voy a referir fundamentalmente a la época en la que logramos participar. Yo representaba una institución, Centro de Educación Hanna, que ingresa a Herbol primero como un proyecto en base a una firma que hace Herbol con el Ministerio de Educación, y ese proyecto se llama Educación Comunitaria y Radio. Posteriormente vino el golpe de García Mesa y nos ponemos el nombre de Centro de Educación Hanna. Hanna significa en aymara luz, claridad. Entramos a Herbol a fines de la década del 70 y participamos durante prácticamente toda la década del 80. Era una época del 70, ya cuando las dictaduras militares estaban agotándose, aunque posteriormente hay el golpe de García Mesa. Eran un estado de permanente tensionamiento en cuanto a estados de sitio, en cuanto a huelgas de hambre. Se hacía referencia a las huelgas de hambre de las mujeres mineras, que fue vital e importante para abrir una brecha en el proceso democrático boliviano. Una posición de la Iglesia también interesante, aunque en algunos momentos con ciertos entredichos en cuanto a posiciones. Y Herbol comienza a tener unos ejes de trabajo que fueron fundamentales. Uno de ellos fue el de trabajar con una visión de profundización y de construcción de una verdadera democracia en este país. Una democracia inclusiva, una democracia participativa y una democracia plural. Este aspecto fue el eje conductor. Fue el eje conductor de las acciones. Fue el eje conductor para que optemos en un momento determinado por un proceso de educación popular con la Escuela de Freire, como ya dijeron algunos de los que antecedieron, con la idea de ir transformando esa realidad de injusticia, esa realidad de inequidad en la que se encontraba y todavía se encuentra nuestro país. Entonces, dentro de esa línea de acción, se trabajó también dentro de una comunicación popular, una comunicación ligada a lo educativo y haciendo dupla para lograr entrar sobre todo a trabajar en las comunidades, tener un relacionamiento fundamental con el área rural, porque varias de nuestras afiliadas estaban justamente dentro de esas áreas territoriales, lo que facilitó también para que podamos tener un relacionamiento y sobre todo una información continua y permanente de lo que estaba pasando en esas áreas rurales y también en otros sectores tan importantes como el sector minero. Entonces tuvimos la apuesta, una apuesta de llegar a esos sectores, a esas realidades, y esa apuesta la hicimos con comunicación, con educación y también con acciones concretas de un desarrollo productivo. De un desarrollo productivo puntual en la que tratábamos finalmente de que a través de la producción la comunidad, las organizaciones sindicales, sociales puedan unir sus esfuerzos, puedan tener un espacio de relacionamiento conjunto para ir apuntando hacia un proceso de liberación y hacia un proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales en este país. Ese aporte yo creo que fue fundamental, fue un aporte que enriqueció el ámbito político nacional y que también para ello recibió permanentemente un intercambio de opiniones, de relacionamientos, también de desarrollo de capacidades con la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas ALER. Ese fue otro apoyo, un apoyo sustantivo de interrelacionarnos, de lograr que unas redes nacionales puedan conformar una red latinoamericana con objetivos comunes, con una visión común para ir logrando lo que nos habíamos propuesto como visión y como misión institucional. Dentro de ese andar de Herbol, lo que hay que rescatar fundamentalmente es una defensa intransigente de los derechos humanos. Creo que también ha sido uno de los aspectos sustantivos de lo que Herbol es, fue y será, porque los derechos humanos son el puntal, es una piedra angular de una propuesta comunicacional y educativa que quiera llegar fundamentalmente a abrir las compuertas de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa. Por otro lado, dentro de este actuar y tomando en cuenta la diversidad cultural existente en el país, Herbol comenzó a tomar en cuenta ese tipo de diferenciaciones necesarias que habría que darles el lugar que les corresponde dentro de una propuesta fundamentalmente de interculturalidad. Y esa propuesta se va posteriormente haciendo realidad a través de las redes aymara, de la red quechua, de la red guaraní, como una forma de fortalecer a esos grupos étnicos y culturales a través de una propuesta comunicacional y educativa. En ese trayecto de Herbol, en esa trayectoria, lo que hay que decir de que las posiciones al interior de Herbol no eran totalmente homogéneas. Había posiciones heterogéneas. Pero lo importante de esto fue que nos supimos respetar entre esas posiciones heterogéneas y lograr un diálogo, una deliberación. Una deliberación que permitió, en base a un respeto mutuo, ir avanzando, ir construyendo conjuntamente. No era el momento de divisiones, no era el momento de crear situaciones de fraccionamientos, sino era el momento de unirnos para construir una propuesta que le habíamos llamado una propuesta de desarrollo, una propuesta alternativa a ese desarrollo extractivista, a esos modelos neoliberales posteriormente que vienen. Entonces, había la necesidad también de estar en el nudo gordiano, que es la construcción de desarrollo. Ese nudo gordiano es fundamental, es un nudo crítico, difícil, pero no hay que dejarle a los sectores conservadores ese espacio, porque en ese espacio también Herbol dijo muchas cosas y tiene que seguir diciendo en el futuro muchas cosas. Un momento clave, y con esto termino, de la vida de Herbol, es de que cuando nos damos cuenta de que esta red que teníamos era todavía débil y que estábamos con nuestras radios muy apartadas unas de otras, tuvimos que lograr hacer una cadena y conformamos un centro de comunicación popular. Ese momento de la conformación del centro de comunicación popular fue clave, porque permitió un relacionamiento. Primero, de una forma muy, muy artesanal. Hacíamos cassettes, los cassettes también nos llegaban incluso de propio Aler, y nosotros también acá, cada una de las emisoras hacíamos a leer y nos pasábamos para que las diferentes radios puedan pasar esos cassettes con las realidades de los diferentes espacios territoriales del país. Posteriormente se fue tecnificando, incluso entramos al satélite y fue logrando una envergadura que en principio los que habíamos empujado el carro de esa unión nos quedamos un poco sorprendidos y tuvimos ya una radio propia, que también dio lugar a mucha discusión interna, a mucha reflexión, pero finalmente esa radio fue la culminación de lo que antecedió antes, que era el Centro de Comunicación Popular, y que fue una apuesta vital para lograr finalmente que Herbol pueda tener su radio propia. Eso es en principio lo que quería transmitirles y comunicarles, y lógicamente que dentro de ese transcurrir hemos logrado construir relaciones humanas absolutamente profundas. Construir relaciones humanas que emocionan cuando uno habla y cuando uno se acuerda de ellas. Porque esas relaciones humanas, en mi caso, permitieron cambios incluso personales, de reflexiones humanas, personales, internas, porque la calidez humana que tenían muchas de las personas de Herbol era realmente rica, rica, rica. Y gracias también a esos compañeros con los que tuve el honor de compartir momentos tan hermosos. Muchísimas gracias, Antonio Aramayo. Cedemos el micrófono ahora a Ronnie Greve. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por poder encontrarnos con gente muy querida que la habíamos perdido de vista hace muchos años. A mí me tocó estar en Secretaría Ejecutiva de Herbol desde el año 85. Cuando retornaba del exilio político, había pasado por CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación en América Latina, y volvía a Bolivia después de 13 años de exilio político. Me encontré con una institución que estaba muy ligada a las 7 instituciones. Éramos 7 cuando yo llegué, el año 85. 7 bajo direcciones de órdenes religiosas diferentes. 7 órdenes religiosas diferentes, con puntos de vista diferentes, con planteamientos y áreas de trabajo diferentes, que habían sufrido el año 80 el aislamiento del golpe militar de García Mesa, que los había, en algunos casos, clausurado por varios meses, en otros casos, destruido sus equipos, y que se dieron cuenta que formaban parte de una asociación que se reunían periódicamente, pero que diariamente no se comunicaban. Y ahí surge la idea que dice Antonio, de un centro de comunicación popular, a través del cual, con equipos de frecuencia en onda corta, se transmitía 2 veces al día una ronda de despachos. ¿Qué era la ronda de despachos del CCP? Era recibir información de los diferentes lugares a la oficina central de Herbol, a la Secretaría Ejecutiva, donde también había 2 periodistas. 2 periodistas que salían a la calle para obtener información básicamente del gobierno, de la Plaza Murillo, de los ministerios, y mandar esa información a las diferentes radios para sus informativos, en la mañana y en la tarde. Esos informativos siguen hasta hoy día en Radio Herbol, pero en el CCP, o sea, Herbol, Secretaría Ejecutiva, no tenía radio, pero tenía los periodistas que mandaban y recibían la información. Y cuando la información la considerábamos que era diferente, que era desde áreas rurales, que era desde zonas suburbanas, y tenían algo vital que decir, ¿qué hacíamos? Transcribíamos esa información y la pasábamos al diario Presencia, y Presencia publicaba las noticias del CCP de Herbol. Esta fue la primera época. A medida que yo estuve en Secretaría Ejecutiva, fueron aumentando las radios porque se dieron cuenta que había algo que recibir y dar. El día que yo me voy de Herbol, eran 17 las afiliadas. Hoy en día tengo entendido que son más de 150. Y en determinados momentos, y pongo un ejemplo que creo que fue importante, yo enseñaba también aquí en la Universidad Católica, de donde salieron varios comunicadores que hoy en día trabajan en Herbol. Estaba en clases y se me acerca una alumna. ¿Y qué me dice? Licenciado, en Oruro está pasando algo muy grave. Cerca de Pinto están naciendo niños deformes. Algo está pasando en Pinto. Yo le dije, no puede ser. Me dijo, por favor, haga algo. Yo me fui a Herbol y al colega Freddy Morales le dije, Freddy, ándate a Oruro, a ver qué es lo que está pasando cerca de Vinto. Freddy estuvo 2 días allá, nos trajo fotografías, unas fotografías impactantes de los niños que estaban naciendo cerca de Vinto. ¿Y esto se debía a qué? A que el gobierno de entonces había hecho un contrato con una fundidora en Inglaterra que estaba mandando material tóxico para ser quemado en Vinto. Fue un tren que ha dado lugar a una película que alguien sabe el nombre, nunca me acuerdo. Carga Sellada. Carga Sellada, una película que la hizo la directora, la señora Julia Weiss de Cochabamba, en base a esta noticia que Herbol la difundió. Fue una noticia escándalo nacional que llevó a que el presidente de la República de entonces convocara a los directores de todos los medios a pedirles que por favor ya paren de hablar sobre el tren fantasma. Este es el tipo de noticias que buscábamos y creo que tiene que seguir buscando Herbol. Herbol tiene que salir. Herbol se tiene que diferenciar del resto de las radios, dando a conocer este tipo de noticias. ¿Qué otra cosa hicimos? Fue la Marcha por la Vida. Estuvimos acompañando la Marcha por la Vida con nuestros periodistas y estuvimos acompañando la marcha de los indígenas que vinieron del oriente de Bolivia por primera vez. Herbol estaba al lado de los sectores populares, de los sectores necesitados. Este es el trabajo que llevamos adelante y de ahí surgió la necesidad de decir: el CCP no es suficiente, tenemos que tener, y en eso Roberto Durrete era el que más empujaba, tenemos que tener una radio en la sede del gobierno para decir nuestra verdad, para dar a conocer lo que ocurre en Aiquile, lo que ocurre en San Ignacio de Velasco, lo que ocurre en el Chaco. Se logró la radio y creo que eso tiene que continuar. Pero como alguien decía, el colega del Salvador, hay nuevas tecnologías, se tiene que acomodar a las nuevas tecnologías, pero sin abandonar, sobre todo, el estar al lado de nuestra gente, de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronnie. René Ceballos, por favor. Bueno, hace 10 años yo estaba organizando los 40 años de Herbol. Y creo que ahorita me han visto con cara de organizador, me estaban reclamando. Les voy a decir a los organizadores. Bueno, yo he estado en Herbol de director desde el año 99, con un interinato primero, y después ya hasta el 2008, a mediados del 2008. A ver, yo, ¿cómo resumo? Aquel momento, sobre la base de lo construido siempre, identificamos 3 problemas. Primero, Herbol no tenía la fuerza que podía tener públicamente. Esa fuerza del comunicador ganador que quiere estar ahí con incidencia, que se lo escuche, que se lo sienta. Segundo, se veía que la cooperación iba a bajar y por lo tanto había que pensar Herbol empresa. El gran segundo cambio. Y tercero, que Herbol todavía no era una red y había que consolidar una red. Así que empezamos por la renovación, digamos. Pusimos los nodos satelitales, las subidas al satélite en 4 lugares de Bolivia. Facilitamos a las radios para que tengan sus receptores satelitales. Donde no teníamos radios, ubicamos radios para que se sumen. Cuando yo salí éramos 100 radios, porque si no, no íbamos a tener poder, si no teníamos más radios, ¿no? Y a eso le añadimos programaciones que hicimos entre todos, ¿no?, que hasta ahora siguen vigentes. Entonces el nombre sigue ahora, la red satelital Herbol, ¿no? Y toda su característica musical que aquellos años creamos. Y gracias a eso hicimos le subimos al satélite, es un modo de decir la red quechua, subimos al satélite con sus programaciones, creamos la red aymara también al satélite, la red guaraní al satélite, la red del norte amazónico al satélite. Apoyamos mucho la formación de pequeñas redes en ese marco grande como la red Pío 12, la red ACLO de radios. Y en las radios tratamos de fortalecer lo más que se podía su presencia dentro de Herbol, que era tanto lo que importaba. Ya con unas programaciones establecidas en satélite, las radios de diferentes lugares obviamente podían tener presencia nacional, que era lo que querían, que se escuche en La Paz, lo que queremos decir. Y estaba todo armado. Y a eso se sumó en La Paz el hacer funcionar la frecuencia que se había comprado de la radio, la 100.9. En La Paz está el poder político, ¿cómo es posible que no tengamos presencia donde está el poder político? Entonces había que hacer por Radio La Paz. Y yo me acuerdo muy bien de una computadora medio arrinconada y yo empezaba a colocar con un compañero la musiquita. Primero era musiquita, musiquita, musiquita, hasta que después un programito, otro programito, otro programito. ¡Ah! ¡Listo! Y llegó un momento en que en La Paz es una de las radios con mayor audiencia, ¿no? La palabra Herbol es fea. Cualquiera que le diga a uno, a ver, un nombre de radio, nunca van a elegir Herbol, ¿no? Pero había que posicionar Herbol. Y se ha posicionado Herbol. Y todo eso acompañado, por ejemplo, del periódico digital que hicimos. Cuando yo me salí, hicimos una renovación del periódico digital en diseño. Entonces, todo implicó una nueva dinámica dentro de la red, ¿no? Otro tipo de reuniones, ya el trabajo era cada día, ¿no? De corresponsales, de despachos, intensamente se trabajaba. En la oficina de aquí de La Paz, yo recuerdo cuando entré éramos 8 personas o 9, cuando me salí éramos 52 personas. Y alguien decía, oye, ¿por qué has contratado a tanta gente? No, todo estaba controlado, ¿no? Había que hacer la transformación, pero cuidando la economía, ¿sí? De lo que estábamos manejando. Entonces, en síntesis, logramos posicionar Herbol en Bolivia, en La Paz. Al principio quizá alguna gente no quería ir a Herbol a que se le entreviste, después ya nos rogaban, ¿no es cierto? Salir en el periódico digital lo mismo. En el tema empresarial logramos hacer esto. Ya bajamos mucho la cooperación internacional porque sabíamos que si no éramos empresa nos moríamos. Así que había que generar recursos propios y lo hicimos, ¿no? Sabíamos que con la radio, con otros mecanismos podíamos generar recursos propios y esa es la verdadera sostenibilidad. Cuando uno camina con sus pasos propios, con sus pies propios, ¿no? Y ojalá que en el tiempo esa sostenibilidad que de alguna manera se construye esos años siga. Todo eso a mí me alegró mucho, siempre lo hicimos en el marco de los principios del Herbol, ¿no? Por eso yo decía hace rato, no hay que cambiar los principios, hay que cambiar los métodos a veces de trabajo y las relaciones humanas. Lo hicimos también dentro de ciertos principios periodísticos, de la ética periodística. Lo hicimos en nuestros principios que nos ampara la Iglesia Católica, que están los postulados de Herbol. Al final yo salí de Herbol por una decisión propia, pero la verdad que decía misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Y eso me llenaba a mí y yo sentía que era el momento ya de salir de Herbol y dejar a otras personas para que vayan innovando la comunicación. A veces en educación hay esa expresión, innovación educativa, en la comunicación también debería haber innovación comunicativa, ¿no? Y la red, felizmente, con todo lo que les digo, intentamos armarla como tal. La teoría de las redes dice que hay diferentes nodos, pero que no todos son equitativamente importantes. Siempre hay centros y nodos. Entonces aquí funcionaba la Oficina de La Paz como un gran centro, otros centros donde estaban las subidas al satélite, las radios más grandes y los nodos, ¿no? Entonces tratamos de dar esa forma y al final creo que sí. Es una de las experiencias como red más importantes, yo creo, de Latinoamérica. A mí me alegraba mucho el hecho de que aquí hay compañeros de Aler, muy querida Aler toda la vida, ¿no? Yo soy de Aler y siempre seré como de Herbol hasta que me muera. Aler tomaba en cuenta nuestra experiencia, ¿no? Y el modelo que habíamos ido avanzando. Entonces teníamos reuniones en algunos países, fueron un poco tomando este ejemplo para ver si podían hacer lo mismo y en algunos países les salió bien, ¿no? Porque lo hallaban como válido. Y un momento muy importante, muy lindo para mí, fue el 2007 cuando fui a México en representación del Herbol, porque la UNESCO reconoció las mayores experiencias de comunicación educativa en América Latina, y ahí estábamos nosotros, como Herbol, ¿no? Con ese diseño, con ese dibujo que yo presentaba en un PowerPoint, que me lo hice espectacular para esa vez, ¿no? De todo lo que era la red satelital, las redes indígenas, la radio y todo eso. Y eso me llenó mucho, ¿no? Me llenó mucho. Hablaba con un amigo de la Asociación de Periodistas en La Paz hace un tiempo y le decía, en la asociación hay que cambiar un poco el estilo de dar los premios, le decía, ¿no? Porque me acordaba de esa experiencia y quizá hay otros así proyectos lindos de comunicación. Bueno, yo así terminé. Soy muy agradecido con los compañeros de Herbol que estuvieron conmigo, los más cercanos, los más lejanos. Hablo en plural porque lo hemos hecho en equipo, un equipo nacional grande, ¿no? Nos hemos esforzado tanto que hemos sacado adelante. Yo creo, yo decía alguna vez, no sé si es muy pretencioso, hemos transformado Herbol, ¿no? Para lo que es ahora, y les agradezco siempre. Muchísimo. Cuando a veces viajo los visito, cuando me encuentro en la calle siempre nos damos un abrazo. Cuando voy a la oficina de La Paz y todavía están algunos que me conocían, igual nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Y yo sé que eso no es solamente por la amistad, sino por el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y eso lo valoro, lo agradezco. Y finalmente, a ver, una reflexión que yo hago es que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando es director. El otro día una amiga me decía, voy a asumir un cargo de directora, ¿y qué hago, no? Uno va aprendiendo en el camino. No, en la universidad no hay mucha formación para eso, ¿no? Yo he aprendido, por ejemplo, que un director tiene que tratar de conciliar, de llevar bien las cosas, llevar en paz la relación humana. Siempre va a haber tensiones, conflictos, pero es lindo tratar de resolverlos, llevarlos en paz, ¿no? Y esa es la paz que siento de todo lo que he vivido en Herbol. Especialmente cuando me encuentro con la gente. El otro día estaba en la Pío 12 con Roberto Durete, con los equipos, con los compañeros de la radio de muchos años, y ahí hablamos un montón, ¿no? Y cómo es el contacto tan lindo con ellos, ¿no? Así que esa es la experiencia mía, ¿no? Que les puedo contar, y bueno, ojalá que se siga adelante en estos proyectos que tienen grandes objetivos. Muchas gracias. Gracias a René Ceballos. Andrés Gómez, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecerles por la invitación. Para mí es un enorme gusto estar aquí otra vez con la familia que aprecio muchísimo. También darles la bienvenida a la gente que nos visita. Alma, qué gusto volverte a ver. Leonel, ¿no? A la gente que viene de otras partes de nuestra región y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras que vienen de las diferentes radios, y también ver aquí a gente con quien trabajé de un modo u otro, ¿no? En diferentes circunstancias. Por ejemplo, Don Zonal era mi docente, yo le digo Don Zonal, ¿no? por respeto era mi docente en esta universidad de deontología y ética. Tal vez él ya no se acuerde, o eso no estoy diciendo que está viejito, no lo debe acordar. Era mi profe. Entonces, un día dijo, ¿quiénes quieren ser periodistas? Era el director del Herbol, ¿no? Alexia Escobar, hija de Filemón Escobar. Y yo le dije, muy bien, esta tarde ustedes a Herbol. Y ese día me ligué a Herbol, fue mi primer trabajo. Herbol, y después volví el 2003 a Herbol, ¿no? Volví mayo, el 10 de mayo, que me acuerdo perfectamente cuando me llamó René. Me dijo, mira, hemos elegido que tú seas el coordinador nacional. Muy bien, pues fui. Y claro, yo le pregunté, ¿y qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo soy un monastero. Le digo, mira, no conozco mucho de radio, pero voy a aprender. Me das un mes y voy a aprender. Y yo sí sé hacer periodismo, le digo, ay sí, ¿no? Periodismo sé hacer muy bien, además ya era jefe de redacción de Presencia, de La Razón, de La Prensa, entonces tenía carrera en eso, pero en radio no, tenía que ser sincero. Y me dijo, queremos que esta radio tenga incidencia en La Paz. Muy bien. Y hablaba con los, a quienes yo llamo mis queridos tatacuras, les decía siempre a Roberto Durea, a Serafino Chesa y a otros, queridos tatacuras, ¿qué es lo que quieren de esto? Quiero que esta radio sea así, que incida, queremos tener allá lo que han dicho aquí, ¿no?, a las personas que me antecedieron. Ok, bueno, entonces llegó el momento de hacer un trabajo periodístico primero de buen nivel. Pero no solo eso, una comunicación con un propósito y un objetivo. Y trabajamos en ese sentido, y la primera vez que ya fue el 2003, un ministro llamó, esa vez estaba René de director, y dijo: ustedes son los culpables de la caída de Gori, ¿no?, la masacre de octubre. Ese día la radio no durmió, desde el 10 de octubre hasta el 17 de octubre. Fue la radio clave para que, bueno, caiga ese gobierno, ¿no? Dormíamos ahí adentro en la radio, cocinábamos ahí, y fue ese momento de alta incidencia de un medio de comunicación, además que lo culpen frontalmente. Recientemente me encontré con un menesista y me decía: bueno, ¿has visto ahora cómo te están haciendo los masistas? Nosotros al menos solo te hemos acusado, decía, ¿no? Pero, y después de eso, ya se fue René, yo llegué al cargo de director por una convocatoria pública y obviamente tenía que seguir el trabajo. Y en ese momento, por supuesto, lo que había dicho René, no bastaba solamente la radio, había que hacer una convergencia tecnológica, ¿no? Y en eso René fue muy abierto conmigo. Cuando lanzamos el periódico digital, obviamente que eso tenía mayor incidencia. Pero así nomás no tenía sentido. Entonces hice una alianza con los de ATV y le dije: nosotros te vamos a dar exclusivas solo a ATV, pero ustedes leen su noticiero. Y Juan Carlos Marañón dijo: muy bien, lo que yo quería es lo que me había encargado René, que sé el nombre de Herbol que esté en todo lado. Herbol, Herbol, Herbol. Finalmente, bueno, hicimos ese trabajo, el periódico digital se consolidó. Después viene la etapa de las publicaciones, se hizo muchas publicaciones de libros sobre determinados productos, por ejemplo, de género, interculturalidad, periodistas interculturales, historias de parejas interculturales, y muchas publicaciones a través de los proyectos y en el ámbito de la comunicación que hicimos desde ese departamento, y por supuesto que siguió los cursos de formación, ¿no?, que se habían, venían desde tiempo atrás. Pero la etapa mía ha sido muy interesante, porque yo entré en una etapa de alta esperanza en que nos llamaban masistas, masistas, masistas, ¿no? Y después derecha, derecha, derecha. Lo mismo, fue un cambio para mí espectacular. Y recuerdo algunas cosas de ese momento. Por ejemplo, ¿no?, en Sucre había una huelga, porque no querían la Asamblea Constituyente. Y todos los días los periódicos titulaban: 1.000 personas en huelga de hambre, 3.000 personas en huelga de hambre, 4.000 personas subían los huelguistas. Entonces, no, pues eso no es periodismo, es el periodismo de hecho. Le llamé a nuestro compañero Grover, Alejandro, que estaba en ACLO, le digo: Grover, quiero que vayas a contar uno por uno los huelguistas. No importa si te vas a tomar días, pero cuéntalos. Y fue él a contar, contar. Y me dice: bueno, sí, son 100 nomás, están en huelga, y se van a dormir los otros, y los otros comen, y les llaman en termos, supo. Eso salió en el periódico digital y fue, pero tumbó la huelga, porque no sabían cómo defenderse, lo habíamos constatado. Y después de eso ya, la agresividad era tremenda contra el Golf, que no nos dejaban entrar a Sucre. Fueron las elecciones, no, era el 20, el día cuando agredieron a los campesinos, el 24 de mayo, en la plaza, la humillación que hubo. Entonces, en ese entonces, el presidente del directorio era el padre de ACLO, Rafael García Moro. Entonces me dice: Andrés, esto pasó, me comunica con Marianela Paco, que esa vez no era muy conocida, ahora es muy conocida, ¿no? Y era la reportera a quien la habían querido quemar con alcohol. Llamé a ella, me contó el hecho, hice el comunicado. Le mandé al padre, porque siempre hacía todo en consulta, y él me dice: no, hay que ser más fuertes, Andrés. Ok, le digo, hay que identificar a quiénes son los responsables. Muy bien, identificamos a los responsables, ahí de nada, tal. Ah, no, casi nos queman la radio en Sucre. Y luego la cobertura en las elecciones prefecturales en Santa Cruz, estábamos rodeados en radio alternativa, rodeados de la Unión Juvenil Cruceñista. Y fue en ese tiempo en que vino Iván Canelas y dijo, bueno, ¿cuánto quieren para cubrir? Nos ofreció plata. Yo no quería ir a esa reunión solo. Le dije, Augusto, quiero que estés en la reunión, a ver quién nos va a ofrecer. Y vino y dijo eso. Nosotros vamos a poner plata para que cubran Santa Cruz, Beni, porque en ese momento el gobierno no había controlado el 90% de los medios, como ahora dice. No tenía medios. Y Herbol desistía porque en una asamblea se había decidido sostener el proceso de cambio. Esa fue una decisión de asamblea de Herbol. No fue una decisión de mi persona o del director. Yo acataba estrictamente lo que decía la asamblea y el director. Y sostenido, y hemos sostenido. Pero esas cosas, cuando te ofrecen plata, pues uno es estratega, uno no tiene que ser ajedrecista en ese caso. Dices, no, ahí nos van a dar plata, pero mañana nos pueden tumbar diciendo, les hemos dado plata a ustedes. No. Le dijimos no, Iván no. ¿Tú quieres? Pones publicidad, si no quieres, no. No. Y hemos viajado en bus a Santa Cruz, hemos ido a todo lado con nuestras cosas, ¿no? Con nuestro dinero, hemos ido a cubrir. Pero en una de las asambleas, los mismos participantes dijeron, expresaron su preocupación y dijeron, es que nos dicen que somos muy masistas, muy masistas. Y fue el cuestionamiento duro, ¿por qué nos dicen muy masistas? Y entonces dijeron, hay un viraje, hay que ser más críticos. La asamblea decidió ser más crítica. ¿No? Y obviamente que yo acaté, y ahí les advertí, pero no se preocupen, dentro de un tiempo el gobierno nos va a odiar, porque nosotros hacíamos periodismo y ellos querían hacer propaganda. Ellos querían propaganda, nosotros no podíamos hacer eso, nosotros teníamos el periodismo, lo que dijo Don Ronald, lo que dijo aquí Antonio, tenemos que descubrir las cosas que pretende ocultar el poder. Porque si no, no sirve. ¿Para qué estás ahí? Es porque en Bolivia, por ejemplo, hay 1.100 radios. ¿Cuántas pesan? Una radio que no incide es una radio fantasma, que no sirve para nada. Entonces, nosotros ya empezamos el trabajo con más viraje crítico. Y vino lo de Caranavi. Dos ciudadanos mataron a dos jóvenes por reclamar que el presidente cumpla su promesa de instalar la planta de cítricos. Y mataron a dos jóvenes. Y obviamente cuestionamos, dijimos, ¿cómo pueden matar? Se supone que este gobierno tiene que matar. Y recuerdo la visita de Sacha Llorenti a Herbol, preocupado. Yo le digo, pues no, nosotros somos defensores de derechos humanos. Sea este gobierno, cualquiera. Él esa vez era ministro de gobierno y hasta ahora esas dos muertes no aclaran. Ahí vino la ruptura, yo creo. Y después lo que terminó de romper, digamos, lo que ellos creían que nosotros podíamos ser fácilmente controlables, porque además lo habían dicho en algunas reuniones, no, Herbol es incondicional. No, no, no. La marcha del Tipnis. Eso fue frontal, porque el gobierno, el presidente salió y dijo, esta marcha ha organizado los del Herbol. Pero nosotros no hemos organizado, hemos hecho solamente periodismo a través de los hechos. Recuerdo que un día sale una notita así que dice, quieran o no quieran, habrá carretera, dijo el presidente. Y después respondieron los indígenas del Tipnis, no queremos carretera, no nos quedaremos con esa realidad verbal. Anita viaja al Tipnis, viajó a Napasa y dijo, no quiere. E hicimos el seguimiento todos los días hasta que vino la marcha, que fue tremenda. Y después de eso, vino el veto publicitario. ¿No? Es decir, no, esto no más plata. Pero no solo eso, entonces nosotros, le estoy hablando del 2010, 2011. ¿Cuánto tiempo hemos sostenido con el veto publicitario? Esto es muy interesante porque, entonces, como nos habían vetado ya, como habían ordenado no poner publicidad en Herbol, porque antes nos rogaban para poner la plata, ahora no, entonces fuimos a las ONGs. Y las ONGs con los proyectos apoyaban. Pero miren lo que hizo el gobierno, expulsó a Ibis. Y Ibis era clave en el financiamiento, ¿no? Porque con Zeney ya habíamos empezado en el financiamiento de Ibis, que ponía dinero para cosas estrictamente campañas constitucionales y también para el periódico digital. Y yo recuerdo, tengo el informe todavía, que dice que una de las razones de la expulsión es que financiaba Herbol. Y todas las ONG se asustaron. Ya no querían involucrarse con Herbol, ¿no? Pero había gente muy leal en el gobierno con Herbol, que hasta ahora hay, que quieren mucho a la institución y también a las personas que trabajan ahí. ¿Cómo sostener una institución sin financiamiento cuando no solamente te han bloqueado la publicidad del Estado, sino han ahuyentado a las ONGs, pero algo peor, a las empresas privadas? Y esto yo lo denuncié al embajador de Alemania, ya no recuerdo quién era esa vez, que le mandé una carta, porque hoy llega la publicidad, digamos, y dice, aquí está la publicidad de 60.000 bolivianos, era, me acuerdo perfectamente, y al día siguiente la GIS me llama y me dice, ya no va la publicidad. ¿Por qué? Pues tú ya sabes, ¿no? En el gobierno. Nos cesaron todos esos canales. Entonces, pese a eso, hablé individualmente con alguna gente del gobierno, y entre ellos, que en paz descanse, por ejemplo, no, el expresidente de YPFB. Villegas. Carlos. Yo le dije, es que nosotros no estamos pidiendo que, no estamos mendigando, es un derecho. Porque ustedes no pueden usar el dinero público para presionar a los medios. Y él dijo, muy bien, Andrés, yo voy a ordenar que pongan. Y pusieron una publicidad muy buena. Y otras empresas y otros amigos de impuestos, por ejemplo, te estoy poniendo a escondidas. Ponía publicidad, porque había que hablar una por una para sostener. Y se mantuvo así el bono. Pero después ya fue insostenible, porque nos culparon de los resultados del censo, en la misma noche del censo, porque nosotros habíamos advertido, gracias a las afiliadas, que no estaban informadas, que el censo estaba mal, y habíamos informado desde las afiliadas, y el gobierno no creía, y después cuando el censo se cayó, a estos de Herbol, dijo el presidente, ellos son los culpables. Claro, después dieron tres resultados, primero teníamos 10 millones, después 10 millones y algo más, después creo que bajaron, ¿recuerdan ustedes? Y hasta ahora no sabemos cuántos somos. ¿No? Y todo ese proceso, por supuesto, y ya con esto para englobar, ahora nos han puesto en una vereda de decir estos medios, o al menos yo en mi gestión, estos son de derecha y culpables de todo. Nosotros no hemos cambiado. Esas son las palabras que yo me acuerdo de Roberto Duré la última vez que hablé en Cochabamba, me dijo él, Andrés, no te preocupes, nosotros hemos cambiado, ellos han cambiado, nosotros seguimos en nuestro trabajo. Y obviamente, después de eso, ahora veo, ¿no?, un poquito a lo largo a lo que viene. Miren, con estos datos quiero que solamente pensemos un poquito Herbol más allá, porque yo me sigo sintiendo la familia. En este momento, el 52 había... En 1952, antes de la revolución, el 75% de la población vivía en el área rural. Entre el 80 y el 90 vivía 50-50. Ahora es al revés. Ahora, en Bolivia, el 70% vive en el área urbana y el 30% en el área rural. El 2025 hasta el 2030, la proyección es que el 90% de la población boliviana va a vivir en las ciudades, y solo el 10% del área rural. Esas son proyecciones muy serias. Y de ese total, del 90%, casi el 50%, 3 millones, o diré casi el 40% va a estar en Santa Cruz, y el resto en Cochabamba y en La Paz. Dicho de otro modo, las radios afiliadas se van a quedar sin público. Entonces hay que trazar una estrategia distinta a la que ahora todavía hay. Pero para eso ya han expuesto, por ejemplo, Hugo, lo he escuchado atentamente, a Leonel, hay unas ideas, y por supuesto nosotros tendremos que hacer un tejido de tal modo que empalme muy bien entre ese público flotante, porque va a haber un público flotante que vive entre el área rural y las zonas urbanas, pero yo creo que las cosas se van a definir en las zonas urbanas. Y aquí, si no tenemos más presencia a través de radios comunitarias y todo eso, va a ser muy difícil que siga teniendo Herbol incidencia, ¿no? Y yo creo que ahí la convergencia tecnológica es clave. Porque además hay una cosa. Los gobiernos en la región hay un giro hacia el autoritarismo muy preocupante, ¿no? Giro al autoritarismo no solo en Bolivia, en muchas partes. Por ejemplo, en los próximos años ya hay países que van a tener mucho peso en el mundo. Rusia tiene un sistema autoritario, ¿no? China totalmente es una dictadura. Brasil, que tiene una democracia enclenque, y Estados Unidos, que es una democracia medio que bueno, tiene a Trump, que es lo peor, ¿no? Entonces, sobre ese panorama que tenemos, yo creo que hay una lucecita que nos ve, y es la comunicación para la democracia. Porque otra vez, en otros términos, yo veo que la democracia está en serio riesgo, ¿no? Serio riesgo. Entonces, para eso hay que trabajar esa comunidad. Lo que han hecho, lea las AES, tienen experiencia, formación ideológica y política. Muchas gracias. Gracias, Andrés Gómez. El turno es de Augusto Peña, por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Inicialmente quiero agradecer públicamente a la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, a través del rector regional, a Toto Loaiza como jefe de carrera de comunicación, a mi inolvidable José Luis Aguirre, el director del SECRAT, mi ex jefe, porque hemos, por si acaso voy a revelar un secreto hoy. Pero también quiero agradecer acá a los ex secretarios ejecutivos, a Fernando, que nos está acompañando, que vino de Cochabamba, a nuestros distinguidos visitantes de Alemania, Colombia, España, Argentina, El Salvador, no sé Hugo dónde catalogarlos, peruano o ecuatoriano, creo que ecuatoriano. De Puno. También a nuestros directores y directoras de los medios de comunicación de Herbol, a nuestros compañeros, a nuestros ex compañeros, ex compañeras, por este tejido social que hemos construido y estamos construyendo el día de hoy y que lo vamos a proyectar y lo vamos a cerrar el día viernes cuando hagamos nuestra feria de la radio educativa que la vamos a cumplir en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés sobre la avenida Villazón. He escuchado detenidamente cada una de las intervenciones de los ex panelistas y los actuales panelistas y créame que me siento muy orgulloso de haber crecido, madurado y formado y formar parte de la Red Herbol. Algunos se presentaron como Antonio, como el licenciado Ronald Greve, que tampoco me animo a decirle Ronald, porque mi primer vínculo con Herbol fue cuando era estudiante. Les estoy hablando del año 1988, cuando don Ronnie estaba de secretario ejecutivo y me dice, ¿quieres compartir experiencias radiofónicas? Me dice. Y yo le digo, claro, ¿cómo es la cosa? Me dice, hay una radio que existe en River Alta, que es Radio San Miguel, y hay un director, Héctor Salas, ¿se acuerda don Ronnie? Y él indica y él señala, hagámoslo así, tú vas a compartir experiencias 3 meses. Le cuentas a ellos tu experiencia, compartes tus conocimientos radiofónicos que has adquirido aquí en La Paz, y obviamente ya vas a volver. Evidentemente se cumplieron 3 meses, en una segunda oportunidad me invitan para que sea jefe de programación de Radio San Miguel, y en la tercera oportunidad, poco menos que me voy con todas mis pilchas a Riberalta, a una invitación de José Luis, que era el director de Radio San Miguel, y me hizo una oferta tentadora. Me dice: ¿me acompañas? Te voy a apoyar en tu tesis. Ese es el secreto, ¿no? Bueno, el asunto es que terminé mi tesis en La Paz, esa es ya otra historia, ¿no? Entonces, ahí comienza esta relación afectiva con Herbol, y posteriormente se presenta otra figura. La invitación que se me formula para que conduzca los informativos de Herbol, luego como periodista, como coordinador de la red, y finalmente se me da esta responsabilidad como director ejecutivo de Herbol. Ya lo contó el compañero Andrés, todos estos antecedentes que se dan, estas riquísimas experiencias que hemos venido acumulando a lo largo de estas décadas. Pero hay elementos que a uno lo fortalecen. Y de pronto, cada una de nuestras radios, de nuestros medios de comunicación que forman parte de Herbol, lo sienten en el alma, lo viven en carne propia. La necesidad de comunicación. Esa comunicación que probablemente no surte efecto si es a través de otro soporte tecnológico, o me refiero más bien a otro tipo de medios de comunicación. En la historia de Herbol, la mirada de la comunicación es horizontal, no es vertical. Es una construcción permanente de ideas, de resultados, de sueños, que periódicamente la vamos cambiando, reformulando, ajustando. La historia, Herbol siempre ha reinventado la historia de la radiodifusión en América Latina. Y esto lo podemos percibir, por ejemplo, en la clonación de nuestras experiencias. Inclusive el actual gobierno ha copiado el modelo de Herbol, ¿no? Nosotros tenemos nuestras redes regionales, el gobierno también puso sus redes regionales. Nosotros tenemos nuestros modelos de comunicación idiomática, también lo puso. Yo digo en buena hora, claro que sí, el modelo de Herbol puede ser también clonado. Hay un elemento y una lección que vamos aprendiendo quienes estamos coyunturalmente en la dirección de un medio de comunicación, es escuchar a las afiliadas. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten las afiliadas? Y esa es una de las misiones que tenemos quienes estamos dirigiendo medios de comunicación, ¿no? Es decir, dirigir obedeciendo a las afiliadas. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento son las esperanzas y los sueños de los sectores sociales, de quienes de alguna u otra manera están relacionados con Herbol. A veces, en nuestros medios de comunicación, como que actuamos por inercia, ¿verdad? Es decir, como nos levantamos en nuestra vida cotidiana, nos alimentamos y todo ello, y pareciera que a veces actuamos por inercia, pero no medimos la dimensión del alcance del discurso que manejamos tanto en la radio como en las redes sociales o el periódico digital. Eso lo voy percibiendo, y este es un estímulo. Y cuando nuestros receptores, nuestras radios, se paran, defienden lo suyo, es que siento que estamos remando bien. Y el nivel de incidencia permite dar esa certidumbre, esa credibilidad que siempre hemos apostado. ¿Cuáles son los sueños que tenemos en Herbol? ¿Cómo vamos a caminar de aquí en adelante? Y el compañero Hugo, el compañero Leonel de Aler, manifestaban la urgencia de la sostenibilidad de nuestros medios de comunicación. Y esta es una apuesta fuerte que Herbol le va a inyectar a continuación. Este encuentro internacional, este seminario, nos está dando y nos va a dar los insumos suficientes para que luego bajemos a nuestra asamblea y analicemos por dónde vamos a caminar. La tarea no es fácil, la coyuntura no es benévola con nosotros, pero hay esa esperanza, hay ese oyente que nos está sintonizando en algún punto perdido de Bolivia, donde nos dice, yo estoy, escucho y soy de Herbol. Sinceramente, es un privilegio ser de la familia Herbol, y también nosotros nos sentimos privilegiados que ustedes estén con la camiseta de Herbol. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado y nos hemos sujetado además al tiempo previsto. Hay un espacio para preguntas del público, pero antes de cederles a ustedes, yo tengo una curiosidad que quisiera planteárselas a cualquiera de los miembros de esta mesa que pueda ayudarme en la reflexión y en el análisis. A lo largo de toda la mañana hemos visto la historia de Herbol, ¿no? Desde su momento originario, cuando el objetivo principal era el educativo, la educación, ¿no? Incluso el nombre con el que nació fue el de escuelas radiofónicas. Después, un poco desprestigiado el término de la escuela, sobre todo por el aporte filosófico de Paulo Freire, etc., se pasó al concepto de educación, ¿no? Y así siguió durante largos años. Ese fue el momento en que incursionó también la discusión aquella si tener un medio propio o no tener un medio propio, o seguir con ese carácter asociativo, etc., ¿no? Pero la educación era el eje. Después, en esta revisión histórica que hemos hecho durante la mañana, hemos visto que hay un momento de incursión periodística, digamos, cuando ya no se cultivó solamente esa visión tal vez tradicional hacia lo que es la educación, sino que también se vio esa necesidad de un trabajo periodístico, de un compromiso del medio con su contexto histórico y aportar en ese sentido. Mi pregunta es, y sin desconocer la relación teórica, ¿no?, entre educación y periodismo, ¿no?, toda educación debe informar y todo periodismo debe educar. Sin querer entrar en esa reflexión teórica, en los hechos, ¿cómo afectó esa incursión periodística, ese afán del día a día, de la coyuntura política, de estar atentos a lo que hacen los otros actores políticos y convertirse en un actor político específico con todo lo que eso supone, ¿no? ¿Cómo afectó, qué impacto tuvo en ese objetivo primigenio de la educación, sobre todo a los sectores más necesitados? ¿No será que de pronto Herbol en algún momento histórico ha pasado ya a ser un actor político muy, muy concreto? Y ¿cómo se da hoy en día ese equilibrio entre lo educativo hacia sectores tradicionales, necesitados, y lo netamente periodístico, ¿no? Reitero, más allá de la relación teórica, ¿no? Más allá de eso, en los hechos, no es que ha afectado, no es que ha desplazado esta dinámica periodística, no es que ha desplazado aquellos objetivos iniciales en torno a lo educativo, no sé. Es una pregunta que me hago y que me gustaría conocer el análisis de ustedes. Yo lo que creo que sucedió es que, y lo decía Enrique Eduardo, él tenía que negociar anualmente, y yo también lo tuve que hacer anualmente, los ítems de maestros para nuestras afiliadas. Cada vez fue más difícil negociar ítems de maestros. O sea, el gobierno, los gobiernos sucesivos, O sea, se negaban a otorgarnos esos ítems. Yo creo ahí es que se produce ese quiebre donde a falta de maestros empiezan a llegar los comunicadores, empieza a hacerse comunicación popular en las diferentes radios con diferentes características, porque no era lo mismo hacer comunicación en los Yungas que hacer comunicación en Radio Santa Cruz. Y entonces ahí es el momento en que se produce el quiebre y viene la preponderancia de lo comunicacional y viene sobre todo, y además otro tema que yo quería mencionar, o sea, los talleres de capacitación cambiaron. O sea, la capacitación que se daba a dos niveles. Eran unos talleres de capacitación de carácter nacional, cuando una o dos personas venían de las afiliadas a un lugar, La Paz, Cochabamba, etc. Y los otros talleres, que eran los talleres en terreno, que era un capacitador que iba a las diferentes radios a capacitar el personal. Yo creo que ahí es donde se empezó a hacer mucha capacitación en comunicación popular, en comunicación alternativa, todos los nombres que eso tenga, etcétera. Pero además empezamos a hacer, y para eso contamos otra vez con la cooperación internacional, con un técnico que durante 3 años fue capacitando para el mantenimiento de las emisoras, de los transmisores, etcétera. Creo, yo pensaría que fue ese el momento del quiebre. Yo creo que un poco contrastando la reflexión que hace Fernando entre lo educativo y lo informativo, yo analizo el tema, ¿qué mueve tu mente, qué mueve tu comportamiento, ¿no? Y a veces se dice, lo que mueve tu mente y tu comportamiento es la educación. No es tan así, no es tan así. Ahí la información es muy importante. Y la información de coyuntura, la información histórica, la información en el análisis periodístico, reflexivo, grande, mueve a mucha gente. Mueve sus mentes y mueve sus comportamientos. Entonces, desde ese lado, sí el periodismo, sí la información es muy importante. Cuando yo estuve de director, yo no voy a negar, le dimos muchísima fuerza a lo informativo periodístico. En la parte educativa, por un poco razón de tiempo no lo mencioné, pero es fundamental mencionar que hicimos en Herbol la primera propuesta, no conozco otra en otro país cercano, de profesionalizar a los radialistas. Ese proyecto comenzó con don Ronald Greve. Yo tampoco le digo, le tuteo por si acaso. Ha sido mi profesor. Siempre con respeto, ¿no? Este curso a distancia para profesionalizar surgió porque los compañeros de las radios en muchos lugares no tenían dónde profesionalizarse en las universidades. Y felizmente con alguna formación en educación, hicimos el diseño metodológico, pedagógico, materiales, todo lo hicimos aprobar con la Católica, con el CV, implementamos y sigue ese proyecto avanzando, ¿no? Y en lo muy personal sí tengo una frustración porque cuando yo estuve hemos creado el área de comunicación educativa en Herbol. ¿Cuál era la idea? Que desde esa área se haga propuestas de campañas, de proyectos educativos, que como en lo periodístico, que se haga algo en red en lo educativo. Infelizmente, cuando me he salido, la verdad les digo, lo he dejado a medias, y más de una vez a las personas que estaban a cargo de eso les dije, esto sí que no lo hemos avanzado mucho. Pero evidentemente, a la reacción o a la interrogante que plantea Fernando, evidentemente hay mucho que hacer en educación, ¿no? Reitero, la educación no es determinante para el cambio de mente y conducta de una persona. Pero es más probable que se logre eso, es más probable, ¿no? Recuerdo una historia de una profesora leyendo libritos de los años 70 que daba clases en el colegio, época de dictadura, leí el librito. y había una anécdota muy bonita donde la profesora había explicado a sus alumnos del colegio lo que eran las dictaduras y lo negativas que eran las dictaduras y todo eso. Cuando resulta que salen bachilleres, terminan la gestión escolar y a su mejor alumno le dice, ¿qué vas a estudiar luego del colegio? Y su mejor alumno le dice, voy a ser militar, ¿no? Entonces ahí llama la atención y el librito es esa reflexión, ¿no? Sobre este juego de la educación, ¿no es cierto? Hay muchos factores que a uno le conducen a pensar y actuar de diferente manera y creo que la comunicación por eso se llama, es una estrategia. Y en Herbol eso es lo lindo, que es una estrategia, no hay que pensar en los periodismos separados de lo demás, ¿no? Hay que pensar en estrategia. Muy bien, gracias, José. Vamos a abrir al público, pero me piden solamente dos participaciones por razones de tiempo, ¿no? He visto allá atrás a Aurelio, por favor. Aurelio, adelante. Dice para cuestión de grabación. Entonces, micrófono. ¿Sabían que ustedes, este aparatito que estoy haciendo, es una enfermedad? Como mi maestro, el padre Roberto, dice, los seres humanos cuando agarran este aparatito, es como una enfermedad, chupete que nunca más quiere soltar y hablar por el micrófono. Bueno, para que no quede un poco suelto, seguro que este tema va a ser... un tema de agenda para las mesas de trabajo, licenciado Fernando, pero para que la sala no se vaya a almorzar con una nubelosa y diga, ¿qué ha pasado? Y al final es así o no es así la pregunta, la inquietud que tiene nuestro señor moderador. A ver, no creo que Herbol haya abandonado la educación. Seguimos en la educación. Solo que, como dice René, hemos cambiado de estrategia. Si antes era escuelas radiofónicas porque alfabetizaba, pero después hemos cambiado la estrategia de educación alternativa. Muchas instituciones siguen trabajando. La PIO sigue trabajando con maestros en esta educación alternativa. Radio Santa Cruz, IRFA, sigue trabajando. Las ACLO siguen trabajando en el proceso de educación, de formación. En Aikile siguen trabajando con los hermanos campesinos. Entonces, eso no cambia, como alguien decía. Sigue el trabajo. Es probable que hay que reflexionar, hay que todavía ver qué es ahora la educación alternativa con las políticas públicas que hay actualmente también, ¿no?, del gobierno actual. Eso sí, hay que delinear hacia adelante. Lo que estratégicamente cambió Herbol es lo siguiente. En la década de los 90, aquí comentábamos con Félix, cambió Herbol en el sentido de que si van a crecer a nivel de comunicación, las radios se potencian, se aprovecha la tecnología de comunicación, hay más micrófonos, en fin, entonces hay que cambiar la información. ¿Informar para qué? ¿Qué vamos a informar? Hay que informar para educar. Hay que informar para articular, para apoyar, para promover causas comunes del pueblo. Entonces la información es, como alguien dice, es una currícula para educar a la gente, para ayudar en el despertar de la conciencia crítica. No es para informar por informar. Entonces hay tres elementos básicos en Herbol que nosotros como periodistas, comunicadores hemos aprendido. Herbol tiene una línea estratégica de comunicación, de información para la vida, para la democracia y el desarrollo. Y decía Andrés Gómez en algún momento, en una charla, en un taller, hay dos tipos de periodismo en Bolivia. Uno, mientras nosotros estamos con esta triple de informar para la vida, para la democracia, para el desarrollo, hay otra corriente también que es muy interesante, que es la triple S, decía él, ¿no? ¿Y cómo es ese periodismo? Decía él, es sexo, sangre y sensacionalismo. Muy expertos, muchos medios, ¿no?, en Bolivia, en América Latina, mientras nosotros nos ocupamos de promover, defender la defensa de la vida, en fin, ante esta situación de tanta violencia que hay, por ejemplo, ahora, hombres matando mujeres, eso no podemos entender, ¿no? Entonces, la vida también son valores humanos fundamental. Y el tema de la democracia, creo que han dicho mucho, Seguro que podemos debatirlo en la mesa y el tema de desarrollo también. Desarrollo no solamente comprendiendo la cuestión de infraestructura, en fin, sino también la conciencia crítica de la gente. Entonces, yo quería contribuir en esta dimensión para aportar en esta disertación que han tenido nuestros compañeros. Gracias. Bien, soy Iván Torrico, vengo de Aiquiles, Radio Esperanza. La Iglesia Católica a lo largo de la historia ha venido permanentemente defendiendo a quienes, a los más desposeídos. La posguerra nos ha puesto en una situación muy difícil a la Iglesia Católica. Ha entrado en pánico cuando ha crecido el comunismo y avanzado. Basta pensar en el Che, en Bolivia, Nicaragua y todas estas cosas. La Iglesia Católica se ha puesto en pánico y ha buscado algo diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, un letrero que dice Universidad Católica Boliviana. ¿Cuál es la posición cuando pensamos, por ejemplo, estas ideas revolucionarias de Pablo Frey, y ahí está Leonardo Boff con la teoría de la teología de la liberación, y además nosotros como Iglesia planteándonos una situación diferente de trabajo que no está ni con la derecha, ni con la izquierda, o el comunismo, el populismo? ¿Y cómo nos planteamos en este modelo de desarrollo ahora como comunicadores? Y somos de la Iglesia Católica. Esta lectura, cuando lo oímos al Papa actual, al Papa Francisco, con un discurso muy populista, y además, hay que tomar en cuenta que nuestros principios se basan también en esto de hacer comunicación para la liberación, porque hablamos de evangelizar para liberar, pero hay un contraste, el socialismo y el comunismo, como principios básicos que también defienden estos mismos, y que en algún momento también se plantea algo interesante, son dictaduras. Está lo que ha quedado de la Unión Soviética, Rusia, o lo que ha quedado de la China, de Mao. Qué interesante. Son lecturas que en definitiva deberían de llevarnos a una reflexión como parte y principio de lo que hacemos. Somos parte de la Iglesia Católica. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, por razones de tiempo, lamentablemente tenemos que cortar esta sesión para el reencuentro de esta noche, agradeciendo a los participantes. Y ojalá pues que podamos vernos aquí nuevamente en las bodas de diamante, 75 años. ¿Eh? Ahí nos daremos nuevamente un grato abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas, el señor Antonio Aramayo, Ronald Greve, René Ceballos, Andrés Gómez, Augusto Peña y al facilitador Fernando Arcaben. Muchísimas gracias por su presencia en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. A continuación, por favor, indicarles que a partir de las 3:30 se instalan las mesas de trabajo en el segundo y tercer piso del bloque D. Las aulas están debidamente señaladas con la mesa que ustedes van a quererse inscribir, y les pedimos que estén a las 3:00 para empezar de manera puntual con esta parte. Y indicarles que el acto académico se va a realizar a las 18:30 acá en el quinto piso del bloque D. Muchísimas gracias a todos. Y además, antes de olvidarme, indicarles que tenemos la sala de prensa para las personas que quieran mandar alguna noticia en el laboratorio 4, que se encuentra también acá en el bloque D. Cualquier duda que tengan pueden recurrir a nuestros asistentes. Muchísimas gracias a todos, y a las 3:30 los vemos en las mesas de trabajo. Buenas tardes.